Questa è la birra. Okay. 2003, esta canción se la dedico al cañeo, al tapeo, a levantar resacas con otro peo. Yo. Es de noche, pásate un buche de ese calimocho. He quedado con el chinche en punto y son y 18. ¿Qué fecha es? No sé, pero se abren los bares y sé que privaré, pare donde pare. No es un himno al alcohol, es plegaria al licor. Y resaca se me quita cuando pido cañas en el Don Jamón. Frescor en garganta y me encanta su sabor. Sí señor, otra ronda pa' este menda, por favor. Sonrío profiden, cara de mafia que te den. Si me amarro una birra, sé que tengo la sartén por el mango. Que te pida, ya me encargo, camarero de Sevilla. Y relléneme esto con algo que me ahogo. Estoy seco y solo llevo 7. El David aparece y me ofrece 4 rondas más. Por supuesto, la duda ofende. ¿Quién te crees que soy? Más de 2000 días tomando cañas hasta hoy. Hay tapas variadas, botellas ordenadas y jarras bien guardadas dentro del congelador. Con razón se peta siempre, con los mismos de siempre. A ver si entiendes que el cliente siempre tiene razón. Si te pides una clara o un esti, habrá un buen colega que te diga: eso no es para ti. Cámbiate de chip, pide cañas 1000. Invítate a la próxima, no es tóxica, cerveza de barril. Cerveza no engorda, el que engorda eres tú. Y tu salud mejora por horas. Ahora tienes mejor look, con tus tapitas, con tus buenos pinchos. En veranito el apetito, si es que lo flipo. Me quita el hipo, me da buen tipo. Yo reivindico, ninguna caña sin aperitivo, te lo aseguro. Debes llevar algún conjuro. Beber en bar, desvariar, jugar al duro. Un sorbo apuro, juro. Brindar por esta y la siguiente. Cliente del mes en este mix mantiene. Tienes y tienes de veces repes. Bebes, crees ser el pez que su pecera se entretiene. El Rizzy MC, mitad alcohol, mitad buen rollo, mogollón de cañas aquí. ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un...